vez más, casi continuamente vuelve a caer y volver a equivocarse mucho más fuerte si cabe. La vida es un hilo en equilibrio que al separar dos puntos equidistantes puede acercarles. Y cada día juntos, haciendo solo un metro más, se necesita todo, todo lo bueno y lo malo que tengas en ti. Aunque después te baste una sonrisa para fundir todo un invierno de hielo, para empezar desde cero, ¿por qué no hay?